La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Buenas tardes, amigos, nos da mucho gusto saludarlos con una sonrisa de por medio que se me escapó, pero por el gusto de tenerlos aquí en Voz Universitaria, esto que es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Hoy es 14 de marzo de 2017. Bienvenidos, Germán, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo te va? Buenas tardes, saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, está aquí con nosotros en la realización técnica. Yo he oído que a Soledad le dicen constantemente sol, ¿no? Es un sol, ilumina a Soledad. Es el único sol que hay ahorita porque está nublado aquí, está lloviendo, está en chipichipi. Es el único sol. Se está empezando a despedir ya el invierno y pues qué bien porque ha estado muy seco. Sí, qué bueno que hemos comentado. Está ya documentado que el mes de febrero ha sido uno de los más secos en los años recientes. Sí, se sintió, ¿eh? Pero completamente, ¿no? Sí, los incendios estuvieron de a peso. Pero aquí en México y en otras partes del mundo, en Chile, supe que también estuvieron muy atentos a los incendios forestales. Aunque allá están en otras... Es otra estación, por eso te digo, bueno, qué raro está, ¿no? No, pues es los signos inequívocos del cambio climático, ¿no? Sí. Que muchos no muchos, algunos no lo quieren ver. Y creen que no es cierto, pero de que estamos destruyendo este planeta sin compasión, lo estamos haciendo. No, bueno, no a nivel general, porque hay algunos que sí nos preocupan, ¿verdad? Pero a los grandes empresarios, los que hacen los millones de dólares a través de sus negocios, parece ser que no les preocupa. No se dan cuenta que sus riquezas, con el cambio climático, también van a ser afectadas. Pues sí, pero ellos ya se están proveyendo, preparando para una debacle más empinada, ¿no? Sí, más puede ser. De caída libre. Sí. Entonces, pues han de decir, no, pues menos gente, más mejor. Más mejor. No hables como Raúl Velasco. Ay, gracias. Así hablaba, bueno, Raúl Velasco. La comparación. Entonces, que sí decía varias veces. No, si son muy colmilludos estos. No, no, tremendo. Así decía más mejor Raúl Velasco. Sí. Tocó verlo. Sí, pues como no, era niño cuando había ese programa de televisión siempre en domingo, ¿no? No sé, era, no me acuerdo, yo no estuve ahí. Era un clásico de los domingos en la televisión, ¿no? Sí, cómo no. Entonces, bueno. Unía a las familias en las tardes de tele. Pues cuando no había mayor diversidad en los canales, ¿no? No había más diversidad y más diversión que eso, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, estará por aquí un especialista en sustentabilidad. Sí, ya nos ampliará la información. Que además se va a organizar un foro muy interesante. Ahorita vamos a platicar sobre ese foro. Miguel Escalona. Pero hay que hacer conciencia. Bueno, aquí ese espacio ha sido un permanente divulgador de esa conciencia ecológica que tanta falta nos hace. A mí me da mucho coraje, Liliana, ir en la calle y ver que la gente tira la basura como si nada, ¿no? O en sus automóviles, ¿no? Van en sus camionetotas con vidrios polarizados, escuchando esa música infernal, pues música realmente del infierno, y tirando cosas en la carretera, ¿no? Es increíble. Inaudito. Sí. Entonces, no es la mayoría de la población, pero hay algunos que hacen eso. Y a veces estos son el ejemplo para continuarlo, ¿no? Sí, y hablando de eso, aprovecho para decir que los tambos esos donde se lleva la basura de los contenedores, de los fraccionamientos, se los llevaron los camiones llevaron de basura. Jalapa 2000, ¿no? ¿Cómo sabes? Pues, ¿cómo no voy a saber? Y ahora lo que va a pasar es que la gente acumule su comida, su basura al aire libre, en las esquinas. ¡Qué horror! Pusieron horarios, ¿no? Pusieron horarios para tirar la basura. Pues sí, eso altera también. Así es. A la gente, porque no todas puede sacarla a la hora que pasa el camión. Algunos trabajamos casi todo el día, estamos afuera, entonces, ¿a qué hora sacas la basura? Pero bueno, en fin, son cosas que pasan y que tienen que pensar, sobre todo las autoridades, cómo podemos tener una sociedad más armónica, ¿no? Yo creo que a nadie le interesa la palabra armonía, ¿no? Si no, se me ocurre eso, vamos a hacer esto y lo hacemos, ¿no? No, tiene que haber acuerdos. Claro. Andamos de la mano, autoridades, ciudadanía. Entonces, no podemos decidir y ya en contra de las costumbres y de los deseos de la gente. Así es. Y todo eso es todo un cóctel que se va mezclando constantemente de muchas cosas. Vemos, por ejemplo, el tremendo problema de la inseguridad. En otros días o años veíamos un desfile de policías por todos lados en sus camionetas. Ahora ya casi no se ven. Entonces, yo creo que siempre debemos de tener una estrategia. Como sociedad debe haber estrategias para cuidarnos, fortalecernos y buscar hacer cosas que realmente nos beneficie a todos, ¿no? Pero así de repente es una cosa, de repente algo sí pasa, otros días no pasa. A veces sí hacemos esto, a veces no. Es muy, muy inconstante, ¿no? Somos muy inconstantes en eso. Pues fíjate que luego los letreros de somos vecinos vigilantes son como afrentas para los asaltantes y van y lo hacen, porque en la unidad del Valle acaban de haber algunos atracos y son vecinos organizados. Así es. Entonces, pues más cuidado. ¿Qué podemos decir ante eso? No lo sé, porque luego yo paso por esas zonas y hay cero policías. No hay vigilancia. No hay vigilancia. ¿No se intensificar la vigilancia pues del cuerpo policial? Debería haber estrategias de cada colonia, de cada esquina, vigilando, ¿no? Ya no hay serenos, ¿te acuerdas de los serenos? No, son viejísimos, creo que es de las épocas del Callejón del Diamante, ¿no? De repente se oye algún silbatillo. Alguien pasa con su silbato, de repente, ¿no? Sí, pues un vigilante, a lo mejor que no se exponga, porque es un hombre solo, pero sí que esté como atento, ¿no? Sí, hay muchas cosas que se van dejando de lado en la dinámica de esta ciudad y de este estado. Y a veces funcionan tales cosas, a veces no son permanentes. Y mientras la destrucción de la sociedad continúa inexorable, ¿no? Entonces yo creo que sí debe haber ¿qué tiene que pasar para que nos organicemos? No sé. ¿Qué tiene que pasar para que realmente nos organicemos, autoridades, sociedad? Ya no vamos a volver a ver una vida en donde dejabas la puerta abierta de tu casa, entrabas, salías, no pasaba nada, te saludabas con todo el mundo sabía que era gente de bien. Esta señal llega a muchos lugares de Veracruz, del centro del estado de Veracruz, pero hablamos particularmente de Jalapa. La Jalapa de hace 20, 30 años está perdida completamente, ya no es la Jalapa de hace tiempo. No podemos andar con esa tranquilidad o vivir, como tú dices, con las puertas abiertas. No se puede. Algo tenemos que hacer como sociedad. Algo ahí. Tenemos que organizarnos. Y entre ellos está la gran tarea de la sustentabilidad, el cual al rato vamos a hablar de ello. Entonces vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria. La Junta de Gobierno UV inició en Córdoba la presentación del ABC del proceso de designación rectoral 2017. En Poza Rica se lleva a cabo el curso Taller Diseño y Construcción de Satélites Educativos CANSAT 2017. Triquis de Oaxaca experimentan violencia histórica, advierte Natalia de Marinis, investigadora del CIESAS. Hoy aquí en el estudio platicaremos con Miguel Ángel Escalona, quien está al frente de Consustenta, que nos va a hablar sobre el foro Construyendo Juntos a la Sustentabilidad. Y también con María Guadalupe Marinero sobre los martes culturales en el Casino Jalapeño. Llámenos, los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de radio, el 817-5115 y el 817-5117. recorrido por el campus. Tenemos información desde Córdoba, Veracruz. Ahí la presidenta en turno de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, Jacqueline del Carmen Jongitud Zamora, y Ricardo Corzo Ramírez, secretario del organismo, acompañados de Elena Rustrián Portilla, Carlos González Gándara y Federico Benjardo Roig Didlen, iniciaron en esta región la presentación del ABC del proceso de designación rectoral 2017, así como de la plataforma de información oficial del proceso en el que se elegirá a la nueva rector, al nuevo rector o rectora de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz. Para el caso de esta región y con el objetivo de informar al mayor número de miembros de la comunidad universitaria, se programaron 4 presentaciones que tuvieron como sedes la Universidad Veracruzana Intercultural, sede Grandes Montañas allá en Tequila, la Facultad de Ingeniería en Ciudad Mendoza, el Campus Istac y la Facultad de Arquitectura en Córdoba. Los integrantes de la Junta de Gobierno comentaron las etapas y los criterios que rigen este proceso de designación rectoral 2017, así como sus fechas clave y algunas acciones nuevas implementadas para la designación de rector o rectora. En su intervención, Jacqueline Jongitud externó que para la Junta de Gobierno es muy importante entablar un diálogo con la comunidad a fin de informar y despejar dudas. Este documento del ABC del proceso de designación contiene los principios, los criterios y los mecanismos marcados en la legislación universitaria y que se desarrollarán como parte del proceso rectoral. La presidenta en turno de la Junta de Gobierno recalcó que en este proceso se han encaminado algunas acciones que por primera vez se llevarán a cabo, como la misma creación del documento ABC, la publicación de la plataforma de información que se ha previsto con mucha anticipación, la realización de entrevistas a los aspirantes que se harán públicas a través de la plataforma y una herramienta en forma de encuesta que servirá para que la comunidad universitaria pueda depositar sus opiniones y sus sugerencias. Esta primera sesión finalizó con la presentación de Claudio Rafael Castro López, coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis, de la plataforma de información albergada en www.plataformadeinformacion.com, de donde se podrá descargar a partir del 24 de marzo, al igual que el libro blanco con el ABC del proceso de designación rectoral, así como las fechas previstas para la habilitación de cada vínculo de dicha plataforma. Hoy en la tarde, la Junta de Gobierno hará la presentación en el auditorio de la Facultad de Contaduría a las 18 horas. Son ya las 14:15. Vínculos. Rita, es el momento de ir a la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro compañero David Sandoval. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán Martínez. Estamos efectivamente desde el Departamento de Prensa. Hoy te vamos a compartir un evento que sucedió hace unos minutos aquí en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USBI de Jalapa. Miembros de la Junta de Gobierno presentaron lo que será la plataforma de información y el libro blanco, es decir, la guía avalada por autoridades para el proceso de designación rectoral, el cual denominaron ABC de la designación rectoral 2017, en cara a este próximo proceso que se vivirá aquí en la máxima casa de estudio de la entidad. En el evento, la presidenta en turno de la Junta, la maestra Jacqueline Jongitud Zamora, presentó en qué consistirá esta plataforma, que estará disponible tanto en el sitio oficial de la Junta de Gobierno como en un sitio web que va a ser creado expreso para tener ahí toda la información concerniente al proceso, a los perfiles de los aspirantes, y también abrirá un espacio para recibir opiniones y cuestionamientos de la comunidad universitaria, que está integrada no solo por académicos y estudiantes, sino también por los trabajadores de la misma y los egresados. Tenemos aquí el audio con la presentación de la maestra de Jacqueline Jongitud. Para lo que la Junta de Gobierno es algo muy importante, que es la posibilidad Ahí estábamos escuchando la presentación que hizo y los agradecimientos de la doctora. Ella mencionó también que este es un trabajo en el que se busca involucrar a la comunidad universitaria, sobre todo en particular a los integrantes que tengan dudas acerca de cómo es este proceso. En ese sentido, el secretario actual de la Junta, el doctor Ricardo Corzo Ramírez, también planteó cómo es que los integrantes de la Junta ven la importancia de involucrar a la comunidad universitaria en general en este proceso. Para tener oportunidad de externar algunos comentarios y opiniones de quienes ustedes nos hablan esta tarde. En principio, quisiera yo remarcar, subrayar el propósito, el interés, el sentido que esta tarde les hayamos robado unos minutos, unas horas a sus agendas de trabajo y nos acompañen para informarles qué es el sentir, el propósito de la Junta de Gobierno. En principio, creemos todos los integrantes que, como siempre, pero ahora más que nunca, se necesita en nuestras instituciones de educación superior, tanto del país, pero particularmente de la Veracruzana, liderazgos académicos legitimados, donde los procesos de designación cubran con todos los requisitos que permite la legalidad otorgarles la credibilidad de esos liderazgos académicos, el liderazgo y conducción de los destinos de una institución que, como saben ustedes, es compleja, con múltiples problemáticas, pero con muchas visiones de futuro, de presente. En consecuencia, el proceso que vamos a vivir en el 2017, buscamos, se buscó con cierta atención, como muy bien expresó desde el video de los 20 años de autonomía, de hacer lo más que se puede para restituir todo lo que se debe hacer para darle mayor credibilidad al proceso, transparencia y rendición de cuentas. Y sobre todo, que la comunidad actúe con la corresponsabilidad necesaria de respeto para que esta institución siga transitando en medio de una estabilidad institucional para bien de la educación superior de Veracruz. Está en manos de la Junta, sabemos, una gran responsabilidad, pero está en manos de la comunidad toda la defensa de la autonomía de la universidad. Y bueno, para cerrar la información, Germán, te comentamos que a partir del 24 de marzo a las 10 de la mañana se pondrá en activo en el portal de la Junta de Gobierno, que es www.v.mx/junta-gov, y en otra plataforma, que será la www.plataformadeinformacion.com, toda esta información respecto al proceso electoral. Sí, es el proceso de designación, ¿no? Exactamente, ahí van a estar, son estos dos portales que se van a habilitar. Del portal correspondiente a la Junta de Gobierno se podrá descargar el libro electrónico del ABC de la designación rectoral, y en el portal de información se tendrá no solo la información, digamos, con respecto al proceso de elección, sino ya la información que los mismos aspirantes vayan integrando para que los se dan a conocer a la comunidad. Me parece muy interesante, David, porque nunca habíamos visto este proceso así tan abierto como se está planteando ahora por parte de la Junta de Gobierno. Así es, Germán, es un llamado a conciencia que hicieron también los integrantes de la Junta respecto a pues involucrarnos todos en este proceso, conocerlo, cómo funciona, y sobre todo también participar con preguntas, ¿no?, en este cuestionario. Exacto. Que se va a hacer. Exacto. Y hoy estarán en la Facultad de Contaduría a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, efectivamente, es una gira que están realizando en las distintas sedes universitarias para alcanzar al mayor número posible de integrantes y que ellos conozcan y también puedan hacer en este momento sus preguntas, como sucedió hace unos momentos en la USBI, y nos comenta nuestra compañera Claudia que también en la Unidad de Humanidades hubo una sesión de preguntas. Así es. Y respuestas. Muy bien, David. Bueno, Germán, pues te dejamos con Santiago Morales y que tengan una buena tarde. Gracias. Y entonces ahora estamos con Santiago Morales y su reporte deportivo. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Germán Martínez, aquí estamos listos. ¿Listo para ir a Tlaxcala? Vamos a Tlaxcala, los Juegos Regionales de Educación Superior. Bueno, pues al respecto, Germán, platicamos con el maestro Jerónimo Guzmán Saldaña, quien es el coordinador de los equipos representativos de Halcones de la Universidad Veracruzana, y bueno, nos comentó que está lista la delegación para partir a Tlaxcala en busca de su pase a la Universidad Nacional de Nuevo León, comentó que la ceremonia de abanderamiento se llevará a cabo este viernes en punto de las 18 horas en el gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres, y bueno, estará encabezado por autoridades de nuestra máxima casa de estudios. Sobre la participación y los deportes en los que tendrá actividad la delegación deportiva de Halcones, que pasa de los 300 elementos entre deportistas y entrenadores, nos comentó. Así es, bueno, ya tenemos casi todo listo, estamos ya previendo todas las salidas que tenemos a partir del primer día de arribo de toda la delegación, que es el día 16 de marzo. Tenemos un total de 289 atletas ya confirmados, ya registrados, ya por todos los filtros que tiene que hacer CONDE para poder ser aceptados, y en el campeonato estatal, que ganaron su lugar en el campeonato regional. Estamos hablando que esta semana entra en acción, ¿qué deportes? En esta semana los deportes que inician son ajedrez, béisbol, fútbol asociación, fútbol rápido, taekwondo y voleibol de sala. ¿La próxima semana? La próxima semana, a partir del 21 de marzo empieza tenis, es el único deporte que tenemos ahí registrado. A partir del 23 de marzo tenemos baloncesto. A partir del 24 de marzo inicia atletismo, handball, calatedo, halterofilia, softball, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y voleibol de playa. Y el último día, que es el 25 de marzo, la disciplina de judo. Entonces en total somos 316 de la delegación de la Universidad Veracruzana, contando atletas, delegados y directivos. Pues ahí está Germán Martínez, la delegación de los Halcones lista para participar en ese gran evento, la Universidad Regional de Tlaxcala, en donde, repito, estará en juego el pase para la Universidad Nacional. Y recordar que la ceremonia de abanderamiento es mañana a las 18 horas en el gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres. Muy bien, Santiago, perfecto. Es lo que tenemos, Germán. Que estés muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, pues qué gusto que estés en el estudio, Miguel Ángel Escalona, al frente de Cosustenta, este programa que ha hecho mucho ya a lo largo de cuántos años lleva pues, vigente. Gracias primero por el espacio, un gusto estar en este programa que entiendo es, bueno, entiendo y yo lo escucho cuando cuando tengo la oportunidad en coche, no siempre ando en el coche, y me parece que es un programa maravilloso, entonces un placer estar aquí con ustedes. Te damos nuestro autógrafo ahorita. Por favor, aquí traigo la hoja lista para que me den el autógrafo. No, además, pues muy contento. Y ya desde el 2010 es que se crea la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Y me parece que es algo muy relevante en nuestra universidad, escuchando lo de la Junta de Gobierno y este proceso. El tema de sustentabilidad desde ese entonces se tomó como un eje importante. Ahora mismo en el programa de trabajo 2013-2017 es un eje estratégico la sustentabilidad, y por eso es que se crea la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, y desde ahí es que se están impulsando acciones en torno a este proceso de vivir la sustentabilidad en la Universidad Veracruzana. Creo que es muy importante y por eso es que estamos organizando este foro y muchas otras cosas que nos parecen que vale la pena, sobre todo en el sentido de que nosotros decimos que la sustentabilidad no se dice ni se hace en la Cosustenta. La sustentabilidad se dice y se hace en la universidad. Toda la comunidad universitaria tiene ideas, aporta elementos, y tiene iniciativas en torno a esto, y eso es bien importante. No nace con la Cosustenta estos procesos de sustentabilidad, sino la Cosustenta lo que intenta es articularlas, que es nuestra misión, articular acciones en torno a la sustentabilidad, dice, en las funciones sustantivas y adjetivas. Así es, este foro inicia el 24 de marzo, el próximo, de este viernes en 8, y es un foro bien interesante por lo que estamos intentando hacer. Bueno, la primera parte es que proponemos trabajar a través de programas universitarios, y proponemos trabajar 5 programas universitarios a partir de un poco lo que ha venido ocurriendo en temas de sustentabilidad. Por ejemplo, un programa universitario que proponemos es sobre alimentación sana y salud. Y entonces, seguramente en este programa universitario recogeremos muchas de las acciones que en la universidad hay en torno a alimentación sana y salud. No estamos, insisto, descubriendo nada, sino simplemente articular este trabajo que en la universidad se viene haciendo en las diferentes regiones de nuestra universidad. Otra mesa, otro programa universitario tiene que ver con la administración sustentable. Y este tema de la administración sustentable, pues es en ahorros, pero también en formas de estar y de trabajar en la universidad. Y estas reflexiones son iniciativas que hay también. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de correspondencia Hermes, en donde ahora muchos de los oficios o documentos oficiales se van vía electrónica, y eso ha ahorrado mucho en términos económicos, energéticos y ecológicos, diríamos. Entonces, ese es otro programa importante, el de administración sustentable, en donde está lo de adquisiciones sustentables. Y pensamos en que muchas veces la salud está asociada a la forma en que incluso limpiamos nuestra universidad, porque hay productos de limpieza que no son del todo, pero muchos temas más en este. Otro tiene que ver sobre la formación para la sustentabilidad, esta otra propuesta de este programa universitario, y es no solo en los programas educativos, sino toda la comunidad tendríamos que formarnos en temas de sustentabilidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo integrarnos? Es parte de este ejercicio. Otro sobre movilidad y espacios. Es cómo vivimos la universidad en cuanto a movilidad. Desafortunadamente el coche se ha vuelto el protagonista de los medios de transporte y a veces se descuida al peatón, al ciclista, otras estrategias de movilidad. Y entonces es otro tema importante. Y el otro es sobre los recursos. ¿Qué pasa con la energía? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con los residuos? Ahora que decían estos cambios que luego se hacen sin consultar, sin hacer estos procesos. Entonces, en estos 5 programas, lo que nosotros queremos hacer es que nos cuenten las experiencias, que nos digan cómo les gustaría vivir la sustentabilidad a toda la comunidad universitaria, para que a partir de ello creemos este programa universitario y nuestro programa de trabajo para los próximos años. Uh-huh. Es muy interesante, además es un proceso que llevan años haciéndolo, ¿no? Uh-huh. No es de que apenas inició el programa. No, y ese es el sentido. Como hay muchas iniciativas, por ejemplo, sistemas de purificadores, bebederos de agua, uh-huh. empieza a haber muchos en diferentes partes de nuestra universidad, en diferentes uh-huh. regiones. ¿Qué experiencias hay en torno a los bebederos? En el propio en la propia rectoría, en los edificios, hay sistemas de bebederos, pero que muchas veces la gente no se atreve a tomar agua de ahí porque no sabe que es de calidad o no el agua. Uh-huh. Sobre el manejo de residuos, hay muchas experiencias importantes. Sobre elementos tecnológicos alrededor de ahorrar y disminuir la generación de residuos. Estas experiencias están ahí y lo que queremos es articularlas y generar redes de intercambio de experiencias en nuestra propia universidad. A lo mejor algo está ocurriendo en una región, en la región de Poza Rica-Tuxpan, y no conocemos aquí en Jalapa o no lo conocen en Córdoba-Orizaba. Y este tipo de actividad, de eventos, lo que queremos es como formar redes para fortalecer estos procesos en un escenario de escasos recursos económicos. Entonces, más la creatividad y el intercambio de saberes que pensar en grandes elementos tecnológicos que son importantes, pero en un proceso paulatino que podemos ir construyendo entre toda la comunidad. Hace algunos años tú y tu equipo iba de dependencia en dependencia dando pláticas sobre la sustentabilidad ambiental, sí, pero también la sustentabilidad humana. Exacto. Y ese es el elemento importante. Y ese es un problema que a veces tenemos en cuanto a cómo percibimos la sustentabilidad. Y tradicionalmente la sustentabilidad se percibe como la cuestión verde, de cuidar plantas, de cuidar, no generar residuos. Pero al final, ¿quién genera los residuos? ¿Por qué se generan los residuos? ¿En qué circunstancias se generan? ¿Y eso cómo nos afecta a nosotros? Eso somos las personas. Y esa es parte de este compromiso que tenemos. Si nos relacionamos como personas, si construimos comunidades en donde todos aprendamos y compartamos iniciativas, entonces empezamos a transformarnos para poder empezar a transformar nuestro entorno en donde estamos. Uh-huh. Si reflexionamos sobre el tipo de consumo de bienes, de alimentos que tenemos, entonces a lo mejor dejamos de generar residuos y eso va a beneficiar a nuestro planeta. Pero si pensamos que la solución es que haya una máquina recicladora de PET y que entonces ya puedo seguir tomando agua embotellada o refrescos, porque ya está la solución. Entonces la parte humana no la estamos tomando en cuenta. Este es un elemento muy importante y por eso es que en estos foros estamos pensando que la voz de todos es importante, de los trabajadores, de los administradores, de los funcionarios, de los directivos, de los académicos, de los estudiantes, de toda la comunidad universitaria. Porque es la vivencia del espacio universitario la que nos va a permitir construir una universidad sustentable. No por una cuestión directiva en donde dice a partir de esta fecha se deja de hacer esto, sino a partir de la construcción de un imaginario común. Y a partir de ese imaginario común sí entrar a estas cuestiones de restringir. ¿Por qué es importante que nuestra universidad no se tire? Primero, no se consuma unicel, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, sí podemos organizar una circular como una cuestión vertical, pero entender por qué es importante no generar estos residuos creo que es más importante. Yeah. Si tenemos esta parte normativa en donde nos comprometemos todos a no generar estos residuos, porque lo sabemos la consecuencia y sabemos que es para un bien común, entonces estaremos construyendo esta sustentabilidad socioambiental. La formación de conciencia. Básicamente. Sí. Y esa conciencia es urgente en estos momentos, porque, como bien decían al principio del programa, pues ya nos alcanzó, ¿no? Esta seca tan grande que tuvimos en estos días y que hay que bendecir la lluvia, esta generación de residuos en donde parece ser que nos va a devorar los residuos que están reflejados en nuestros hábitos de consumo, es bien importante como hacer un alto, tranquilos, reflexionar y decir, como los alcohólicos anónimos, solo por hoy, ¿qué puedo hacer para dejar de generar y de vivir de esta manera tan acelerada en la que estoy metido para vivir tranquilamente? Y eso habla de la sustentabilidad. Es solo por hoy, ¿qué puedo hacer para ser feliz sin generar residuos? Solo por hoy, ¿cómo me puedo vincular con mis semejantes, sonriéndonos, abrazándonos, para estar en una condición mejor en el espacio universitario? Entonces, ese tipo de reflexiones son las que queremos hacer, y es algo que me parece muy importante. Va a ser de manera simultánea en todas las en todas las regiones de la universidad. Estamos haciendo uso de los elementos tecnológicos a más no poder, y nos decían los compañeros de las salas de videoconferencias que es la primera vez que ocurre algo tan alborotado como lo que estamos proponiendo. Uh-huh. 5 regiones, 5 mesas de trabajo de manera simultánea, y trabajando de manera creativa todos los universitarios. Los interesados en participar, ¿qué tienen que hacer? Nosotros tenemos un formato de inscripción, está en nuestra página, es www.v.mx/cosustenta, y ahí uno entra al formato del foro participativo Construyendo la Sustentabilidad, le da clic a la ficha de registro. Hay un breve cuestionario justamente para tener esta base de datos de las iniciativas y las experiencias. Y en cada región aparece la información de que en qué sala de videoconferencias o en qué aula o en qué lugar se va a realizar una mesa. Si yo tengo experiencias o me interesa el tema de alimentación sana y salud, reviso en mi región en qué sala de videoconferencia va a ocurrir. Ese día voy, participo y aporto mis ideas. ¿Qué es lo que viene después? Lo que viene después es que el grupo que está dinamizando la mesa, que no es solamente gente de la Cosustenta, sino se ha invitado a otras personas que están vinculados con estos temas, van a elaborar una propuesta recogiendo todas esas iniciativas que se presentarán en agosto como los programas universitarios en el marco de este proceso de transición hacia una nueva gestión o a una continuación de la rectoría. Entonces, es un ejercicio que queremos hacer que plantee un escenario de futuro como un programa de trabajo de la coordinación de sustentabilidad, incluyendo todas las voces de las personas que participen. La oportunidad es participar, porque muchas veces criticamos que hay procesos muy verticales y que no podemos participar, y en este sentido, y es parte de este horizonte de la sustentabilidad, la participación colectiva. ¿Y a dónde pueden dirigirse? Entonces pueden escribir a nuestro correo, que es justo cosustenta@v. Pueden consultarnos en nuestra página de Face, que es cosustenta.v, en Twitter, Está como Cosustenta y pues en nuestra página, que ya mencioné, www.v.mx Cosustenta. Perfecto. Pues muy bien, Miguel Ángel Escalona, un gusto tenerte aquí. Un placer y muchas gracias por el espacio. Vamos y a estar atentos. Por favor. Foro Construyendo Juntos la Sustentabilidad. ¿No? Uh-huh. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Gracias. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Del 13 al 17 de marzo se lleva a cabo el curso Taller Diseño y Construcción de Satélites Educativos CANSAT 2017, organizado por la Facultad de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la Universidad Veracruzana en la región Poza Rica. Miguel Ángel Rojas Hernández, director de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, informó que el CANSAT es un nanosatélite que cabe en una lata de refresco. Así se conoce este nanosatélite CANSAT y que a través de su diseño y construcción permite a los estudiantes adquirir conocimientos básicos en construcción de satélites. Estos se lanzan a grandes altitudes por medio de cohetes, globos o helicópteros y durante su descenso se realizan simulaciones de operaciones satelitales y experimentos variados. El curso taller está dirigido a estudiantes del área académica técnica y enfocado a los programas educativos de ingeniería electrónica y comunicaciones y tecnologías computacionales, aunque también generó interés entre los alumnos de ingeniería civil allá en Poza Rica. Ese ejercicio, que es parte de las actividades del cuerpo académico modelado y simulación de sistemas robóticos inteligentes, es impartido por Agustín Gallardo del Ángel, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería en Instrumentación Electrónica, Región Jalapa. Durante la actividad de agrupados en equipos, los estudiantes construirán un pequeño satélite educativo cuyo diseño y estructura deben permitir el registro de la temperatura a 100 metros de altura. Esto lo dijo el maestro Rojas Hernández. Entre los objetivos de este proyecto destaca la construcción de un microsatélite con aplicaciones científicas y tecnológicas, especialmente para aplicaciones de mediciones ambientales. De igual manera, se busca promover la actividad de investigación, ya que los estudiantes son los responsables de todos los aspectos, seleccionar los objetivos de la misión de su CANSAT, es el pequeño satélite, diseñarlo, integrar los componentes, probarlos y analizar los datos recibidos, así como introducir a los alumnos con las aplicaciones de los microcontroladores en las tecnologías espaciales. Y anoche decíamos que nos daría mucho gusto que en un futuro próximo estudiantes e investigadores de la Universidad Veracruzana lanzaran un satélite. Ahí ya las bases. Puerto en Poza Rica, en Veracruz, recordemos el trabajo del ingeniero Porragas con Neri Vela, tiene sus libros de líneas de transmisión que lo editó la Universidad Veracruzana, y el libro de satélites que también tiene Neri Vela, aquí editado por nuestra universidad. Y entonces, todos esos son elementos que ojalá nos diera realmente en un momento tener un satélite jarocho, ¿no? Sería algo realmente agradable. Bueno, agradable, pero sobre todo, más que agradable, tener que sea funcional para diversas actividades, ¿no? Son las 14:38. Pensamiento universitario. Y en más información, el pueblo indígena Triqui del estado de Oaxaca se ha caracterizado durante muchos años por vivir una violencia ya histórica e intraétnica fomentada por las lógicas partidarias de su región, así como por los movimientos de resistencia gestados para intentar frenar los despojos territoriales y defender su autonomía. Esto lo dijo un especialista, se trata de Natalia de Marinis, del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Golfo. Invitada por el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, la doctora en Antropología ofreció la conferencia Violencia en las Márgenes del Estado, una etnografía sobre liderazgo indígena y política partidaria en Oaxaca. Resultado de su trabajo de 7 años de investigación en esa región y la base para su tesis doctoral, con la que obtuvo el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis de doctorado en ciencias sociales. En su exposición, la investigadora presentó sus reflexiones desde una perspectiva etnográfica sobre la construcción del liderazgo político triqui, contextualizándolo en una interrelación de las estructuras clánicas y de linaje, de este sector de la población indígena hasta llegar a la construcción de Estado a partir de la intervención política del Partido Revolucionario Institucional en los años 70. Tras reiterar que las comunidades triquis han sido víctimas por más de 40 años de los conflictos armados, De Marinis explicó que esto es resultado de que, a diferencia de la condición desértica de casi toda la Mixteca, la tierra de los pueblos indígenas es rica en recursos naturales y lugar de cultivo de café, que al no tener un sistema de fincas, requirió de la construcción de un complejo sistema de poder y concentración de este producto a manos de caciques mestizos ajenos a los triquis, un monopolio del comercio cafetalero. Los años de conflictos y despojo territorial a través del dominio caciquil llevaron a la construcción de un tipo de masculinidad violenta y desplazamiento forzado de buena parte de la población, ocasionando la migración triqui. Según estimaciones, aproximadamente 18.000 viven en Oaxaca, de estos 15.000 en la región triqui y el resto en ciudades del estado. 2.074 se localizan en el estado de Baja California Norte, 1.620 en la Ciudad de México y el Estado de México, y 1.211 están en Sonora. Sin embargo, Natalia De Marinis no dejó de reconocer que la reforma electoral de 1995, la cual legalizó el sistema de usos y costumbres indígenas, abrió la posibilidad para que fueran presentadas planillas comunitarias apartidistas, que sumado a la aparición de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, han hecho posible que la hegemonía del PRI esté en franca decadencia después de décadas de detentar el poder político absoluto. Por último, y ante la colindancia de Oaxaca con Veracruz, la conferencista indicó que desde hace un año tienen en proceso un nuevo trabajo de investigación enfocado específicamente a este estado, en el que analiza las prácticas locales de formación de Estado del PRI en las regiones indígenas y cómo tejer puentes para repensar qué situaciones se pueden contrastar con las encontradas en Oaxaca, dado que en Veracruz el PRI había tenido la hegemonía durante décadas. Ya son las 14:44. Bueno, recuerde que este año estamos celebrando los 100 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y aquí a lo largo de estos días en Voz Universitaria hemos venido leyendo los artículos que la componen. Hoy corresponden al artículo 52, a los artículos 51 y 52, y están en el capítulo 2, sección 1, y se llama de la elección e instalación del Congreso. Artículo 51, esto dice el artículo 51 de la Constitución: la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación, electos en su totalidad cada 3 años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. Y el artículo 52 dice que la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. En total, 500 diputados, como sabemos, que están en la Cámara de Diputados, y muchas veces nos preguntamos, ¿para qué? Impacto Deportivo en Radio Universidad. Después de cumplirse las 15 fechas, surgen los 8 equipos que, sembrados en 2 grupos, logran el boleto a la ronda final del actual campeonato de la Liga Universitaria de Fútbol, rama varonil, entre ellos Halcones de la Universidad Veracruzana, quienes van a enfrentar a la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México a partir de esta semana. La escuadra de Halcones, comandada por Emilio Gallegos y Alberto Coria, terminaron en 4º lugar de la zona 2, 7º lugar de la general con 28 puntos, y en su última salida en calidad de visitantes fueron derrotados por los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla con marcador de 4-1. El otro juego de esta misma zona se va a disputar entre la Universidad Panamericana Bonaterra y los Leones de la Universidad Anáhuac, México Sur. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Deporte y Cultura. Bien, pues saludamos a la maestra María Guadalupe Marinero Uribe. Ella es coordinadora de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Xalapa, ¿verdad? Universidad Hermana, en un esfuerzo por enaltecer la cultura, la actividad cultural para todos los ciudadanos aquí en la ciudad de Xalapa. Bienvenida y nos va a hacer una atenta invitación. Pues muchísimas gracias por la invitación. La Universidad de Xalapa pues se complace en estar con ustedes. Es para nosotros un gusto y bueno, es mi alma mater, la Universidad Veracruzana. Entonces, es un gusto estar aquí, volverlos a ver, encontrarnos, creo que siempre es lindo. Y bueno, hoy tenemos como los martes desde el 2016, en el mes de noviembre del 2016, iniciamos los martes culturales en la Universidad de Xalapa, en el Casino Xalapeño, Xalapeño con J, como bien se escribía en ese entonces. Ajá. Y pues bueno, en esta ocasión, este martes, a las 6:00 p.m, tenemos el trío armónico. Ella es Brenda Sandoval, Jorge Rodríguez y Luis Gustavo Rodríguez. Hemos tenido todos estos martes diferentes grupos, diferentes personas, diferentes actividades, y bueno, esta vez tendremos música. Así que todos cordialmente invitados, ojalá nos acompañen. La entrada es cordialmente gratuita y después hay un convivio, de comida. Entonces, pues es una parte muy bonita, terminando los martes culturales, siempre el compartir la sal y compartir, no es el vino, ¿verdad? Es agüita de horchata o de Jamaica, pero muy sabroso y como que ya la gente nos está buscando y nos está encontrando y seguimos, ¿no? Todos estos martes con estas tardes xalapeñas y con esas actividades y gente de diferentes lugares que ya nos encuentran y que ya nos buscan y ahí estamos. Además, sí, pero hemos dicho, el casino es muy bonito, ¿no? Sí. Hermoso lugar, precioso. Uh-huh. El Salón de los Espejos, por ejemplo, no tiene a dónde ir. Y el Salón Azul, que es donde hacemos los talleres para niños, porque a su vez la gente adulta puede irse a divertir. Y los niños, pues, como a veces se aburren con las obras de teatro o con lo que están música para adultos, pues los llevamos a un taller, que son diferentes talleres para los chicos, ¿no? Hay desde armar muñecas, cosas, los mandalas, hasta que ellos aprendan, por ejemplo, las cuestiones de la miel, las cuestiones de qué es la construcción y demás. Hay diferentes talleres, cada martes son diferentes. Así es. En el caso del trío armónico, ¿qué nos puedes platicar de ellos? ¿Qué tocan? Pues es música, podríamos decir, de diferentes piezas musicales. No es principalmente música clásica, es música coloquial, se podría decir. Y bueno, son tres chicos, están muy bien integrados y pues bueno, vamos a probarlos. Y más que nada, es un espacio, el Casino Xalapeño de la Universidad de Xalapa, para todo aquel que quiera presentarse. Acérquense a la Universidad de Xalapa y estamos dispuestos a otorgarles ahí un espacio, una promoción, que a veces como artista no tenemos esa cuestión de que alguien nos invite a presentar nuestra obra y estamos. Es un foro, exactamente, es tanto musical como artístico, plástico, como artístico teatral, dancístico, tenemos de todo, ¿no? Entonces, estamos ahorita invitando, por ejemplo, para el 4 de abril tenemos al ballet folclórico del Instituto Down. Entonces es variado, no tenemos exclusividad de alguno. Estuvimos un martes 19 de octubre, tuvimos a Armando Mora, y le dimos un reconocimiento de la Universidad de Xalapa, entonces pues es variado, no tenemos exclusividad. En este caso Jorge y Luis Gustavo han de ser hermanos, me imagino. Sí, ¿no? Así es, son hermanos de una de nuestros queridos profesores de la Universidad de Xalapa, son chicos bastante acercados a lo que es la música. ¿Qué instrumentos tocan? Tocan variados, entre la piano, la guitarra y demás, ¿no? Y voz, ella es voz, integrada con ellos. Qué y pues lindo. Bueno, muy muy bien, se escuchan muy bien ellos, han estado en diferentes eventos con nosotros y pues bueno, es un placer que podamos compartir este martes con ellos, han estado ahí queriendo presentarse y ya les tocó a ellos. Además, qué bueno que la Universidad de Xalapa tenga actividades culturales, porque todos los de saber muy bien, a veces las universidades privadas nomás se encargan de su trabajo dentro de las aulas y se académico. Acabó. Pues estamos luchando por lo que sea una educación integral. Uh-huh. Y de hecho tenemos talleres culturales para los chicos, que son completamente gratuitos, tienen que cursarlos, son obligatoriamente a fuerza. Y pues bueno, tenemos lo que es piano, tenemos lo que es canto, tenemos lo que es pintura, tenemos lo que es danza folclórica, baile de salón. Entonces tenemos diferentes cuestiones y lógico también tenemos teatro, ¿verdad? Sí. Ah, qué entonces, padre. Pues ellos están integrados en eso. Hay chicos que optan bien por la parte cultural y hay chicos, bueno, que todavía dicen yo me voy por lo deportivo. Ajá, okay, perfecto. ¿Cuántos años tiene la UX, la Universidad de Jalapa, aquí, de fundada? Híjole, estamos a punto de cumplir 25. Caramba, 25, fíjate. 25. Súper consolidada. Iniciamos en el 92 y ahorita estamos en el 28 de septiembre, precisamente cumplimos 25 años. No se nos nota, ¿verdad? No. Parece recién egresada. Sí, ¿verdad? Sí, sí. De las primeras universidades privadas. ¿O? La primera. La aquí primera. En Jalapa fue la primera. Y aparte con frescura, eso es algo que debo de resaltar de esta universidad. Porque tú sabes bien, las universidades privadas lo que hacen, sobre todo una gran parte de ellas, es solamente dedicarse al negocio. Y aquí es todo un proyecto integral. Recuerdo, por ejemplo, que Raciel Martínez fue maestro de la UX, ¿no? Jefe de carrera. Jefe de carrera. Comunicación, precisamente, uh-huh. Sí, exacto. Maestro de nosotros. Y pues bueno, lo que siempre ha buscado la Universidad de Jalapa, y no es porque yo esté allí, es precisamente la innovación, la frescura, como usted comenta, maestro, y también... Otra cuestión es de que siempre sus rectores se han movido precisamente por consolidar no tan solo la universidad como una cuestión monetaria, sino como una cuestión académica que siempre está buscando cómo mejorar cada área, cómo innovar, qué es lo que necesitamos. Y ahorita estamos, por ejemplo, en planes, cambios de planes de estudio y demás, y es todo un movimiento que se vive dentro de la universidad precisamente para que la universidad se consolide cada vez y además buscando nuevas áreas a dónde ir. Primer rector, perdón, ¿quién fue? Pabello, sí. Pues es que es íntegro, Pabello, sí. Un saludo para el licenciado Rubén Pabello Rojas. Así es, y pues después fue el doctor Carlos García Méndez. Que es el actual. Doctora Isabel Soberano, y regresó otra vez el doctor Carlos García Méndez, que ahorita estamos pues encantados que estén los dos en la universidad. Y bueno, el hecho de que estén ahorita los dos, pues se ve, ¿no? Se ve la parte femenina y se ve la parte masculina. Y pues bueno, hay como críos todos atrás de ellos, viendo qué es lo que hacen, ¿no? De hecho, ahorita dentro de pocos días van a salir de la ciudad otra vez a buscar convenios con otras universidades fuera del país y demás. Y en esa búsqueda de lo que es una universidad privada, que tienen ellos que buscar estos convenios con diferentes universidades para hacer el intercambio académico. Que también son certificadas, ¿verdad? Sí, todas nuestras carreras. Los comités estos que vienen aquí también. Todos, completamente nuestras. Todas las licenciaturas que salen, de hecho, tienen que tener REBOE. Ese es nuestro lema. No puede salir ninguna licenciatura sin REBOE, ninguna maestría, ningún doctorado sin REBOE. Primero claro, es el REBOE y después. Pero además ISO, de calidad. Ahí estamos también. En eso también, sí. Y es los maestros, por ejemplo, se evalúan los maestros semestre con semestre, cuatrimestre con cuatrimestre, se van evaluando y es una forma de presentar también ante la comunidad que nuestros docentes pues tienen una calidad, ¿no? Y es también condicionante de permanencia, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, estos martes culturales con la UX, ¿no? Así es. Cordialmente invitados ustedes, cordialmente en su público, por favor. Está rico, porque a las 6:00 p.m. vemos qué es lo que está pasando en diferentes cuestiones, en diferentes ámbitos, en diferentes secciones, y después la convivencia es muy muy sabrosa, ¿no? Entonces, se está volviendo como que tradicional, ya tenemos nuestra gente cautiva, y pues bueno. Una invitados. Buena tertulia, ¿no? Sí, exactamente, esa es la palabra que se hace tertulia. Ah, y a la vez a las 6:00 p.m. taller para niños. Sí, sí, entonces está muy rico porque si tú tienes un niño de 5, 6, 7 años o 12 años, pues están en otra actividad. No y hay mientras, pretexto. No, sí. Qué excelente. Lindo. Pues muy bien, pues qué gusto. Qué buena oportunidad. ¿No? Pues ya nos vamos, Liliana. Ya nos vamos, bueno. Gracias, Guadalupe Marinero. No, muchísimas gracias por la invitación, les agradezco. Hoy a las 18 horas en el Casino Jalapeño. Gracias, amigos, por su compañía. Y también a las 6:00 p.m. nosotros estamos aquí en Internet. En Internet vamos a hablar de la revista Tramoya. Y va a estar Héctor Herrera. Aquí, director. Sí. Gracias. Bueno, gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.